Montado hasta aquí, ve. Bien, de va. Mira, ponle un huevo, bueno, que se voltaba hasta aquí, que nos bañamos. Yeah.